horas. Comunicación que ha sufrido... Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilani, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Te saludo con afecto y cariño. Mi nombre es Janet Gómez y en representación de todo el equipo de producción te doy la bienvenida a una emisión más del programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Asimismo, puedes descargar el podcast en la red social Facebook, @ Radio UNICH, Los Colores de la Voz. También te invito a suscribirte y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio UNICH, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos, en Copa Inala, y de 10 a 11 horas por Xauipac, Radio Comunitaria Indígena. Saludo con mucho gusto a quienes conforman el equipo de producción del programa, pero especialmente a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas. Espero que disfruten mucho de los contenidos preparados para ustedes. Comenzamos. Estamos en la emisión 35 del 2023, continuamos pregrabando, por lo que aprovecho para invitarles a seguir cuidando nuestra salud tomando las medidas de seguridad necesarias. Pasando a otros temas, le recuerdo al público interesado en la convocatoria al 4º Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y 7º Coloquio de Interculturalidad que hoy 31 de agosto vence el plazo para registrar sus propuestas. Pueden hacerlo a través de la página risei.org. En esta emisión tendremos producciones sobre algunas efemérides del mes y tenemos la participación de Isabel Araujo, creadora escénica independiente, en el marco del Día Mundial de la Actriz y el Actor celebrado el pasado 26 de agosto. En la sección Conciencia Intercultural preparamos una entrevista con el coordinador de investigación y posgrado de la UNICH, doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos, que nos comentará sobre el proyecto de investigación que actualmente realiza. En la sección Club escucharemos el 6º capítulo sobre mitos, cuentos y creencias zoques, texto escrito por el doctor José Luis Zulbarán López, profesor investigador de la UNICH. La producción radiofónica es realización de la radio Hlequilcop, a quienes enviamos saludos y agradecemos compartir el material. También tenemos un compartir musical, una producción de Cuicat La Rola, que hemos retomado de la revista radiofónica Canto de Cenzontles. Thank you. Recordemos algunas efemérides. 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, Día Mundial del Árbol. 30 de agosto de 1797, nace Mary Shelley, escritora inglesa, autora del clásico de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo. 31 de agosto de 1879, nace la pedagoga italiana María Montessori, la primera mujer en Italia en obtener título de doctora en medicina en 1894. 31 de agosto, Día Internacional de la Solidaridad. 1 de septiembre de 1948, nace Luis de Tavira, dramaturgo, poeta, gestor cultural y pedagogo mexicano, fundador del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. 2 de septiembre de 2003, muere el escritor, caricaturista y periodista mexicano Raúl Prieto, Niquito Nipongo. 3 de septiembre de 1983, muere en Miami María Isabel Grande, compositora peruana conocida como Chabuca Grande. 4 de septiembre de 1791, en plena Revolución Francesa, aparece públicamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía de la Francesa Olympe Gouges. A continuación, vamos a escuchar la colaboración de Isabel Araujo, creadora escénica independiente. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Mi nombre es Isabel Araujo, soy creadora escénica independiente y directora del foro teatral Patio Petul aquí en San Cristóbal de las Casas. En mi experiencia alrededor de 7 años dedicándome al teatro, puedo decir muy abiertamente que ha sido toda una aventura al pararme en un escenario y representar una historia frente a un cierto número de personas. Creo que algo sucede, comenzando con que no eres tú cuando estás en el escenario, sino que le prestas tu cuerpo a un personaje para que este personaje cuente su historia. El dramaturgo jalisciense Juanjo Rubio dice: los actores somos los alquimistas casi perfectos. Prestamos nuestros cuerpos para que alguien más habite y lo dejamos durante el tiempo que dure la representación. Este fragmento de una obra, de un monólogo de este amigo, me gusta mucho. Creo que representa totalmente lo que es para nosotros, justamente, ¿no? Darle vida a alguien más y contar esta historia, ¿no? ¿Alguna anécdota que podría contar? Creo que desde un inicio es muy chido, es muy bonito estar en el escenario, recibir los aplausos, poder experimentar toda esa transición, ¿no? Pero al menos en mi caso, conforme pasó el tiempo, conforme pasaron los años, me di cuenta de una responsabilidad social que también tenemos nosotros, ¿no? Al estar frente a un público, al tener la voz, al alzar la voz, creo que es muy importante lo que podemos llegar a decir, a manejar y cómo le puede llegar al público. Sobre todo en este tiempo que me he dedicado al teatro, me gusta mucho tocar temáticas sociales, puesto que el teatro justamente no solo es entretener, sino es llegar a la mente o al corazón de las personas y que resuene cierto tipo de mensajes. Entonces, como anécdotas, creo que hay muchas, tanto buenas como malas. Siempre las buenas serán el recibimiento del público, el lograr conectar con tu personaje y que este personaje diga lo que tiene que decir por medio de nosotras, de nosotros. Tanto los mismos accidentes o incidentes que suceden en el escenario, que de ahí mismo aprendes. Hay muchos que guardamos en la memoria, muy graciosos, muy divertidos, algunos otros más preocupantes. Pero creo que es parte de todo esto. Y pues yo admiro mucho a todos los compañeros, a todos los colegas, quienes nos dedicamos al noble arte de la actuación, porque te enseña mucho como persona. Por ahí decía una actriz muy famosa que no puedes representar a alguien más si no te conoces a ti mismo. Entonces eso me ha enseñado muchísimo el teatro para controlar mis emociones, para conocerme como persona y así poder prestarle mi cuerpo a otra persona, para poder sentir sus emociones, para poder saber cómo piensa y mostrárselo al público, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todo el equipo de Los Colores de la Voz y esperamos volver a colaborar pronto. Un abrazo. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Va, soy Gabriela López y les doy la bienvenida al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Envío saludos al público radio escucha que sintoniza este programa en Chiapas, en algún otro estado de la República y más allá de nuestras fronteras. Les invito a continuar escuchando este programa y también pueden descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Allí encontrarán el enlace que los llevará a la plataforma donde pueden descargar este podcast. También les invito a suscribirse en Spotify. Estamos como Radio Unich, Los Colores de la Voz. Vamos ahora a escuchar la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Preparamos una entrevista al coordinador de investigación y posgrado de la Universidad Intercultural de Chiapas, el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos. ¿Cómo les va? Estamos en la sección Conciencia Universitaria Intercultural y en esta ocasión tenemos en entrevista al coordinador de investigación y posgrado de la Universidad Intercultural de Chiapas, el doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias, doctora Gaby. Un gusto también estar con ustedes en esta sección y sobre todo pues estar también compartiendo con ustedes en este espacio de la radio Universitaria Los Colores de la Voz. Pues para el público que nos está escuchando, el doctor Toño es quien coordina esta sección justo de Conciencia Universitaria Intercultural y pues es un gusto poder entrevistarle y que nos platique sobre un proyecto que actualmente está realizando y que se llama Cultura y Educación Comunitaria, referentes éticos, morales y filosóficos entre Chujes y Topolabales. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? ¿En dónde lo está llevando a cabo, doctor Toño? Sí, muchas gracias. Bueno, este proyecto nace como una continuidad de un proyecto que me parecía interesante poder recuperar muchos de los principios éticos, morales, epistémicos que pues que están presentes en la educación comunitaria. Ya tenemos la experiencia con un estudio que se hizo en San Juan Cancún con relación a la educación comunitaria, ciertos principios éticos y morales desde la cultura tzeltal, y consideré importante ir articulando también esos principios que están presentes entre, bueno, desde el pueblo Tojolabal, el pueblo Chuj, que creo que esta intención del proyecto es no circunscribir la educación a una concepción oficial, una concepción construida desde, pues desde los planes de estudio, sino más bien cómo los pueblos originarios están construyendo su propia, sus propios procesos de formación, y que la educación se vea justamente como un espacio de transformación del sujeto. Qué importante esto que nos comparte, porque justamente esta otra visión de la educación que está presente en los diferentes pueblos, en las diferentes comunidades, es como un referente importante justo en el marco de esto que estamos trabajando desde la vinculación comunitaria, desde la educación intercultural. Y también es interesante esta parte, hay un referente ya que se trabajó en San Juan Cancún con la cultura celtal, y ahora nos vamos un poco a la región fronteriza, ¿no?, entre los tojolabales y los chujes. ¿Este proyecto lo está realizando en coordinación con alguna otra institución académica, con estudiantes de licenciatura, de posgrado o con otros colegas de otras instituciones? Es un proyecto institucional de aquí de la Universidad Intercultural de Chiapas, y bueno, colabora con en este proyecto otro profesor y doctorante también de la UNAM, el doctorado en antropología, y bueno, de manera conjunta estamos de alguna manera realizando trabajo de campo y identificando justamente estos principios, que la idea es precisamente en un proyecto más ambicioso poder generar una propuesta educativa contextualizada y con pertinencia lingüística y cultural a partir de estos principios éticos y morales que muchas de las veces se ven desdibujados en los proyectos educativos formales. Una propuesta basada en contextos locales, en necesidades que tiene la población y, bueno, por qué no decirlo, también bastante contemporáneos, ¿no? Porque estas cuestiones pues van cambiando, algunas en la parte de la educación comunitaria y otras prevalecen. ¿De cuántas etapas estaríamos hablando durante el desarrollo de este proyecto? Bueno, este proyecto está planteado a un año. Estamos en la primera etapa, que es el trabajo de campo. Estamos por allí visitando dos localidades, una en Comitán y una en La Trinitaria. Y a partir de esto, pues estamos empezando a sistematizar las primeras entrevistas, los primeros trabajos también de vinculación, y esperamos, bueno, también hemos estado haciendo ya la difusión de los resultados preliminares. Ahora en julio hicimos la presentación en el Congreso Internacional de Mayistas, precisamente una ponencia que tiene que ver con la cultura y educación comunitaria en estos pueblos. Bien, y algo más que quisiera destacar en este trabajo hasta la etapa en la que va ahora, no sé, qué tipo de metodologías están trabajando, cómo están respondiendo las personas, actores sociales, los sujetos con quienes ustedes están interactuando. Bueno, yo creo que la metodología es una metodología de investigación vinculada. Ya hace un tiempo en el que pues hemos podido dialogar con quienes están en la interlocución de este proyecto, y yo creo que aquí lo importante en resaltar es cómo se recuperan todas estas formas o todos estos sistemas de conocimientos que necesitamos visibilizarlos y que tienen que ser parte de un proceso educativo integral. Entonces también vemos, por ejemplo, no solo estos principios, sino también vemos esos espacios pedagógicos comunitarios que nos ayudan justamente a articular una propuesta de educación mucho más contextualizada, y que pues hay un referente ético que creo que puede ser el aporte para generar un proceso de transformación y de conciencia en los sujetos.

No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke ansetik viniketik akotolik icho espatovil abontonik. Les saluda Gabriela López, estamos en la sección CLUM y les recuerdo la invitación a continuar cuidando nuestra salud. Escucharemos ahora el sexto capítulo sobre mitos, cuentos y creencias zoques, un texto escrito por el Dr. José Luis Ulbarán López, profesor investigador de la UNICH, una producción radiofónica realizada por la radio Achlequilcop, a quienes saludamos y agradecemos por compartir estos materiales. Las tusas. Sexto capítulo. Radio Achlequilco presenta Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Líneas generales del relato. Las tusas, en los tiempos primordiales, eran seres humanos, niño y niña, que fueron despreciados. Al ser condenados a vivir en la huerta, no tuvieron más remedio que alimentarse de raíces. Por tal motivo, les fueron creciendo uñas, dientes y pelos en la piel hasta convertirse en animales. El relato de nuestros antepasados. Había una vez un señor que tuvo dos hijos, una niña y un niño. De repente, se murió la mamá de los niños y quedaron huérfanos. El hombre buscó otra mujer y se casó con ella. La nueva esposa del señor no quería a los niños, no les daba de comer, no les lavaba sus ropas, no los atendía, pues, en la casa. Durante un tiempo, el papá de los niños tuvo necesidad de salir a trabajar. De esta manera, los dos hermanos quedaron desprotegidos. Los niños tenían hambre. Querían comer, pero su madrastra no les daba alimentos. La señora los sacó fuera de la casa y los mandó a la huerta. Los sembradíos de plátano, de camote, de ñame y chayote. Les dijo, si quieren comer, coman lo que hay en la huerta. Había bastante chayotes. Estaban bien crecidos y frondosos. Entonces, los niños empezaron a escarbar para encontrar la raíz del chayote. Una vez que la encontraron, comenzaron a comérsela cruda, con todo y tierra. A los niños les gustó la raíz del chayote. Por este motivo, se quedaron a vivir en la huerta. Ya no regresaron a su casa. Cuando el papá regresó de trabajar, preguntó por los niños. La esposa le dijo que los había regalado, que los había mandado con otra persona a otro pueblo. Le dijo además que sus hijos ya no iban a regresar. El señor creyó que sus hijos habían encontrado otra familia, pero en realidad sus hijos estaban viviendo en la huerta. Como los niños estaban comiendo cosas crudas y las raíces que hay en el suelo, les fueron creciendo las uñas y los dientes. Su cuerpo se cubrieron de pelos como el de los animales. Empezaron a escarbar y a meterse adentro de la tierra. Así fue como se convirtieron en tuzas. Dicen que las tuzas son huerfanitos que en tiempos pasados fueron despreciados, fueron tirados, echados fuera de la casa, y que por eso cuando matas a una tuza chilla como un niño. Narrado por Félix Obando García, de la comunidad de Nuevo Francisco León, municipio de Ocosingo, Chiapas. Radio Achlequilcop presentó Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Edición, controles técnicos, musicalización, guión, producción por José Trinidad Álvarez López. Tenemos para ustedes la canción Alingolingo, interpretada por Alejandra Robles, La Morena, una producción de Cuicat, La Rola, y la hemos retomado de la revista radiofónica Canto de Sensontles. Que disfruten esta pieza musical. Cuicatul Alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. Subterráneas.com.mx. La costa chica de Oaxaca, donde se mezclan culturas indígenas y africanas, que en una composición de Álvaro Carrillo, en versión de Alejandra Robles, la cantante afromexicana, conocida como La Morena, narra el conflicto Juchitán y Huehuetán. Andan peleando terrenos. Juchitán dice: ganamos. Mi nombre es Hugo Cabrera y escuchas Alingolingo en voz de Alejandra Robles. La Morena. Soy la pura costa chica. Soy la pura costa. Soy el negro de la costa. Soy la pura costa chica. Soy la pura costa. Soy la pura costa chica. Soy el negro de la costa. Soy el negro de la costa. Juchitán y Huehuetán andan peleando terreno. Juchitán y Huehuetán. Huehuetán dice veremos. Soy trovador y mi guitarra es la ley. Me paseo por Chalcochuco, San Nicolás y Almagay. Soy trovador y mi guitarra es la ley. Paso Guajuinico y la Panta, Cubaya y Almagay. Alingolingo, alingolingo, la Santo Domingo, San Nicolás. Alingolingo, alingolingo, la Santo Domingo, San Nicolás. Me gusta el golpe del bajo cuando le da bordoneo. Me gusta el golpe del bajo cuando le da bordoneo. Me acuerdo de Llano Grande, San Nicolás Maldonado. Me acuerdo de Llano Grande, San Nicolás Maldonado. Nicolás. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias al público que ha sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción de este programa. Por supuesto a la XERA Radio Chiapas, la XECOPA, la Voz de los Vientos en Copainalá y a Xawipac Radio Comunitaria. Bocolabalik Akotolik se despide de ustedes, Gabriela López. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Los Colores de la Voz. Bocolabalik de la Guayxtojontes Gunil Copetic, Ayahuayotixanta Yancan, Yanto Bolica. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.